voz, como el aire que respiro en las montañas. Así sos, el sol que me despierta en las mañanas. Y sos mi pensamiento eterno y mi calma. Así sos, sos la música que despierta mi alma. Necesito de tus besos como el agua, por eso ríete. Necesito de tu risa y de tu magia, con eso llenarás de felicidad toda mi vida. Por eso bésame, necesito de tus besos como el agua, por eso ríete. Necesito de tu risa y de tu magia, con eso llenarás de felicidad. Suavecito, suavecito, ahí va, ahí va. Sos como el aire que respiro en las montañas. Así sos el sol que me despierta en las mañanas. Y mi pensamiento eterno y mi calma. Así sos, sos, sos la música que despierta mi alma. Por eso bésame, necesito de tus besos como el agua, por eso ríete, necesito de tu risa y de tu magia, con eso llenarás de felicidad toda. Necesito de tu